mucho me provoca. Como quisiera besarte la boca ya, tocar sin saciarme ya, adorarte y tenerte, bailando, gozando, sudando, delirando, voy acercándome. Y al final tú y yo, bailando, gozando, sudando, delirando, voy acercándome, calentándome, no me puedo resistir. Bailando, gozando, sudando, delirando, voy acercándome, calentándome, no me puedo resistir. Acercándome, calentándome, no me puedo resistir. Bailando, gozando, sudando, delirando, voy acercándome, calentándome, no me puedo resistir.